hazte llorar, tú tienes que llorar. Hazte llorar, tú tienes que llorar. La conciencia no te deja tranquila. Cuando te ponga a pensar, los juramentos quebrantados, tu palabra no cumplida. Llorona, no sea llorona.